Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente el menú, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Este es su sueño, comparten tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío.

carbón del leño en la luna, espejo de la memoria, una montaña en los Andes, río escondido, mar detenido, y en el alma un refugio, una fuente de tierra. Lando, lando siempre contigo y seré mi tierra. Lando, lando siempre contigo y seré mi tierra. Lando, lando siempre contigo y seré mi tierra. Lando, lando siempre contigo y seré. Lando, lando siempre contigo y seré. Lando, lando siempre contigo y seré. Abierto, refugio de mi ilusión, a ti se quedó prendida la flor de mi corazón. Bordado con piedrecitas, caminitos de mi amor, al fondo una lucecita y un misterioso interior, saguán tibio iluminado con fanalitos de amor. ¿Recuerdas al que yo diera mis labios y mi candor? Si se detiene a tu puerta, dile que ha quedado abierta la flor que yo le ofreciera, flor de la ilusión primera. Recuerdos que no me nombran su nombre y este tormento desaparece si siento la sensación de su boca, acariciada su risa con fondo de campanarios que al traérmelos la brisa me llaman a tu santuario. Que no me nombran su nombre y este tormento desaparece si siento la sensación de su boca, acariciada su risa con fondo de campanarios que al traérmelos la brisa me llaman a tu santuario. Como lástima la herida de mirar por tu rendija, no te encierres en tu noche, no te cierres a mi vida. Saguán a la noche abierto, refugio de mi ilusión, a ti se quedó prendida la flor de mi corazón.